Bien, Pablo, entonces es fundamental que cualquiera de estos casos se puedan acercar al sindicato, se comuniquen con el sindicato antes de Bien. mañana, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, comunicarse en este momento con el sindicato y si no, llevar directamente el caso, alguna documentación, copia de acta, lo que tengan o la presencia. Y para presentar nuestros casos, nosotros todos estos casos los vamos a reunir entre 9 y 10, o sea, a las 9 de la mañana nos vamos a juntar mañana, como decía, ahí en Barraquero y San Martín, donde está la Dirección de Técnica y Trabajo. Vamos a presentar concretamente todos estos casos y el compromiso es que el lunes, a más tardar el martes, por eso lo vamos a saber bien la contestación al mediodía de mañana viernes, vamos a tener una respuesta. Para esa respuesta, ya sea lunes o martes, vamos a convocar una nueva acción igual a la que se hizo el día de ayer para justamente marcar presencia, presionar para que ningún compañero o compañera sea dado baja, que se dé la oportunidad del proceso, de la inscripción, de fortalecer los entornos formativos, que es donde se tiene que comprometer la dirección de escuela, generar las condiciones necesarias, los recursos, antes de estar controlando la cantidad, porque lo que nosotros defendemos es el grado de calidad educativa y profesionalización que se da en estos cursos. Y la dirección de escuela hay un debate con el tema de la cantidad. Entonces nosotros defendemos calidad y formación defendiendo la experiencia, la idoneidad y la capacitación que tienen nuestros docentes. Entonces, en ese sentido, desde el lado de la formación y promoción y derecho a la educación que garantiza la ley, o que debemos hacer en lo concreto desde el Estado también, y de los trabajadores de educación, que eso se garantice, desde el Estado hay una mirada bastante economicista en términos de relación, recurso, cantidad, que a nosotros nos preocupa. En este sentido, este compromiso esperemos que se dé, que se pueda fortalecer, que no se dé baja ningún compañero, que se fortalezcan los cursos a través de preinscripción y de la extensión de la inscripción del año que viene, y que se dé lugar al periodo de suplencia en aquellos lugares que hace falta, para fortalecer la modalidad con acciones concretas. Pablo, queda un avance allí en frente a un gobierno sumamente rígido y queda en evidencia que es la organización, ¿no? Lo que lleva a estos avances, ¿no? Y no, sí, ese es el camino. Nosotros tenemos un avance en todas las instituciones del Estado, con el ITENAULA, en la Corte Suprema, el Código Contravencional, en la legislatura. Compañeros imputados por acompañar la lucha de los estudiantes en los institutos de educación superior. Digo, hay un avasallamiento con el tema del calendario. Pasó el ida y vuelta y marcha atrás del gobierno. Tiene que ver con no escuchar a los trabajadores, a los estudiantes, a la familia. Digo, este avance, legislar, gobernar desde un sillón, no ver el territorio y no conversar y escuchar al pueblo, me parece que esto ya es un momento que el gobierno escuche. En ese sentido, nosotros logramos un avance en el único camino que es la lucha, la unidad, la organización, y para eso está el sindicato, para organizar y que no sea una lucha individual, sino sea colectiva. Hemos avanzado primero en fortalecernos como modalidad, en encontrarnos, en vernos a la cara y ver que lo que estamos defendiendo es, en principio, la modalidad, la educación de los chicos y el puesto de trabajo. En eso hemos dado un avance que los compañeros y las compañeras han sido escuchados. Ha habido un avance en los compromisos, esperemos que esto se dé y que se pueda avanzar ya mañana con la tranquilidad de que esos compañeros van a seguir en sus puestos de trabajo, que su familia van a estar tranquila y que ese puesto de trabajo implica una formación profesional para estudiantes que no lo van a tener si se cierra, que ese es el planteo que nosotros hacemos, un planteo integral. Por algo están esos cursos, por algo se abrieron en su momento, están dando una respuesta y hoy no pueden ser cerrados para nada. Así que en eso, en ese camino integral estamos caminando. De hecho, ayer habían la mitad de las presentes eran estudiantes de las mismas modalidades defendiendo su educación. Así que bueno, fue un momento importante de la lucha y un avance. Seguro, seguro que sí. Y en esa construcción es fundamental esto que ya viene sucediendo y que tiene que ver con juntarse desde los distintos sectores, ¿no? De la educación, desde los distintos roles, ¿no? Por eso es fundamental también que estén los estudiantes y las Sí, estudiantes. así es, tuvieron directivo, también compañeros, hay algunos compañeros supervisores también de algunos sectores, como el Valle de Uco. Digo, nosotros acá entendemos que todos son compañeros, son compañeras, y bueno, los estamos recibiendo para que apoyen la lucha. Así que el día viernes, repito, esperamos a los compañeros que tengan alguna dificultad para que se hagan presentes con su caso, y vamos a estar convocando ya al mediodía de mañana para saber, digamos, a ciencia cierta, si es el lunes o el martes la respuesta. Vamos a estar convocando una concentración que esperamos que van a venir muchos más compañeros, compañeras de toda la provincia, estudiantes, familia, y con distintos petitorios que se están firmando también a lo largo, a lo ancho de la provincia. Esto es una muestra más de que bueno, la unidad, este es el camino para ir defendiendo derechos y conquistando otros. Bien, estaremos alertas entonces a lo que acontezca mañana y también a lo que siga sucediendo en este sentido. Te agradecemos muchísimo, Pablo, por esta comunicación. Gracias a ustedes por estar acompañando este reclamo, esta lucha de los trabajadores. Un abrazo. Abrazo grande. Lo escuchábamos a Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE Central.